¿Qué tal? Espero que dispuesto, dispuesta y con ganas de un viaje apasionante, como cada semana. Última llamada para los viajeros del vuelo Unishow. Próximo a efectuar su salida. Todos los viernes a las 12 del mediodía tienes una cita con la música de todos los tiempos. Desde el pasado hasta el presente. Todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas. Todos los viernes en Radio Universidad Unishow con Carlos Adelantado. Han pasado otra vez 7 días y aquí estamos. Bienvenido, bienvenida a toda la tripulación. Te saluda y te da la bienvenida a este vuelo, a esta apasionante singladura musical que va a durar durante los próximos 60 minutos. Nuestro viaje comenzará hoy en el año 1965 y seguiremos avanzando cronológicamente hasta 1995, empezando por un grupo de rock de los grandes de la historia y acabando por un DJ suizo que hizo un tema para las pistas de baile. Como verás, nada que ver. Y entre medias, varios artistas de soul de los años 70, también tenemos a un grupo importante con el cual atravesaremos una edificación muy especial, un One Hit Wonder dedicado a los ojos de una artista, de una actriz en concreto, ya no te digo más, y como no, una canción de película que es la que tú has decidido en nuestro blog. Después te contamos cómo hacerlo si todavía no lo sabes. Todo esto y mucho más te espera en Unishow en Radio Universidad y sin más dilación vamos a comenzar este periplo por una banda británica que ha creado escuela en el panorama del rock. Te hablo de sus satánicas majestades, los Rolling Stones. Desde su gira por Estados Unidos se autonombraron la banda de rock más grande del mundo, denominación que aún conservan. Fue fundada en 1962 por Brian Jones y posteriormente se unieron los demás miembros como Mick Jagger y Keith Richards. Sus primeras producciones incluían versiones y temas de blues, rock y R&B norteamericano, aunque adicionaron otros estilos durante su trayectoria para adaptarse a la época, como la psicodelia, el country, el punk o el reggae. Siempre rivalizaron con los Beatles en popularidad y no fue hasta el lanzamiento del tema que ahora te voy a poner cuando alcanzaron el estrellato musical. Hasta la fecha han editado 25 álbumes de estudio y colocado 32 sencillos dentro de las 10 canciones más populares en el Reino Unido y en Estados Unidos. En total se estima que han vendido entre 250 millones de discos en todo el mundo. I Can't Get No Satisfaction es un tema compuesto por Jagger y Richards en 1965 y perteneciente al disco Out of Heads. Su riff es uno de los más famosos de la historia del rock y le dio su primer número uno en Estados Unidos. Jagger alabó el tema porque supuso la popularización de los Stones y sugirió que su éxito se debía a su reflejo del espíritu de los tiempos. La canción, escrita casi en su totalidad por el vocalista, es el retrato de un adolescente atormentado por una frustración general, y en ella se refleja el mundo de los 60, la esperanza de su generación y el cinismo también de esa época. Su referencia a las relaciones sexuales y los tintes anticapitalistas del corte causaron gran revuelo en la sociedad de esa década, como podrás imaginar, y fue vista como un ataque al status quo. Es considerada por la crítica como la mejor grabación de la banda y una de las mejores de la música contemporánea. Para comprobarlo, no tenemos más que escucharla. Y así comenzamos esta edición de Unishow en Radio Universidad 89.0 FM y www.usal.es/Radio Uni. Saludos de Carlos Adelantado. Empezamos con los Rolling Stones. I tried. Ya te decía en el blog, te comentábamos esta semana, en una de las entradas de avance de contenidos, que en la edición de hoy nos íbamos a dar una gran satisfacción musical. Pues es esta, debida a los Rolling Stones con el tema I Can Get No Satisfaction. Cambiamos radicalmente de estilo en esta singladura musical con un cantante, una gran cantante de sur estadounidense procedente de Carolina del Norte. Te hablo de Roberta Flack, hija del organista de la Iglesia Baptista de Nashville, por lo cual se orientó desde pequeña en lo que a la música se refiere tocando el piano. Estudió esta disciplina en la Universidad de Howard y fue descubierta por Les McCann cantando en un club de jazz, circunstancia que le permitió firmar su primer contrato discográfico con Atlantic. Con esta compañía ha publicado la mayor parte de sus trabajos discográficos, salvo desde finales de los 90 hasta la actualidad. Saltó a la fama en el año 1973 gracias a un tema escrito por Charles Fox y Norman Gibel. Este tema, a su vez, se basó en el poema de Lori Lieberman, inspirado cuando vio a Don McLean cantar Empty Chairs en un concierto. Así se escribió Killing Me Softly With His Blues, porque ella sentía, Lori Lieberman sentía que la estaba matando suavemente mientras cantaba esa canción. Se sentía que moría escuchando ese tema, la estaba matando mientras cantaba. La primera versión fue de la propia Lieberman en el mismo año en el que fue compuesta. Pero parece ser que la grabación de Flack fue la más exitosa. Gracias a esta ganó 3 premios Grammy y ha sido objeto de posteriores versiones a cargo de artistas de diversa índole. Y no es para menos, porque este es un gran tema que quiero que disfrutes aquí en Unishow. Es el Killing Me Softly de Roberta Flack. Drumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang a Ahí queda eso, un temazo de Roberta Flack, se llama Killing Me Softly. Estás escuchando Unishow, en Radio Universidad, con Carlos Adelantado. Y nos quedamos en Estados Unidos para traerte a Patricia Lee Smith, es decir, Patti Smith, una gran cantante y poetisa que se hizo muy popular en la segunda mitad de la década de los 70. Nació en Chicago, su madre fue cantante de jazz y su padre trabajador de la multinacional Honeywell. Fue criada en Nueva Jersey como la hija de una testigo de Jehová y dice haber recibido una fuerte educación religiosa y una buena educación sobre la Biblia, abandonando la religión organizada en su adolescencia por encontrarla demasiado restrictiva. Smith se graduó en el colegio de Deptford Township y por las dificultades económicas que atravesaba la familia, Patti comenzó a trabajar en una fábrica y tuvo que irse además a París para empezar a actuar en las calles y hacer arte de performance. A partir de ahí, al regresar a Estados Unidos, comenzó a formar parte de obras de teatro y se pasó varios años escribiendo, pintando y actuando. Tras llevar a cabo colaboraciones con diversas bandas de rock e incluso ejercer de periodista musical, empezó a hacer sus propios conciertos de rock y finalmente fue contratada por Arista Records. Saltó a la fama durante el movimiento punk y con su álbum debut del 75, llamado Horses, producido por el mítico John Cale, llamada la madrina del punk, aportó un punto de vista feminista e intelectual a este tipo de música. Sus alusiones introdujeron la poesía francesa del siglo XIX a la juventud norteamericana. Y sin duda, su creación más comercial es el trabajo Easter de 1978, que contiene el tema Because the Night. Escrita entre Bruce Springsteen y ella, es la más conocida hasta la fecha de esta artista. De hecho, hay una curiosidad que te voy a contar. Por aquel entonces, el jefe estaba grabando, The Boss, Bruce Springsteen, estaba grabando su disco a la vez que ella, puerta con puerta, en el mismo estudio y con el mismo productor para ambos. Por lo cual, ella escuchó esta canción de él y le gustó hasta tal punto que decidió grabarla. Y desde luego, que no queda nada, nada mal. And understand, desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Because the night belongs to love. vamos a regresar al sur y al disco setenteros para presentarte, aunque sobra cualquier tipo de presentación, a Gloria Fuls. Pero la conocerás más por su seudónimo, que es Gloria Gaynor. Una de las divas de la música disco de esta década nació en Nueva Jersey y empezó su carrera con la banda Soul Satisfiers en los años 60. Su carrera musical se mantiene hasta la actualidad, de hecho está trabajando junto a la escocesa Lulu y la norteamericana Anastasia preparando una gira por Europa, Australia y Sudáfrica llamada Here Come the Girls. Hoy en día la popularidad de Gaynor parece haber disminuido, aunque sus canciones continúan siendo reconocidas por el público. En 1974 grabó el éxito Never Can Say Goodbye, original de los Jackson 5, y que le valió el reconocimiento mundial. Sin embargo, su canción más famosa es, sin ningún lugar a dudas, el inolvidable I Will Survive de 1978. Por primera vez, la letra de una canción se escribe desde el punto de vista de una mujer, arremetiendo a su ex amante con el que, sin el que ella ya es libre y puede seguir adelante sin él. La canción se convirtió en un himno de la liberación femenina y hoy en día sigue sonando con fuerza en discotecas y en karaokes. La canción también fue grabada en español por la propia cantante, Gloria Gaynor, siendo la pionera en grabar una de sus canciones en español, lo que luego motivó al grupo ABBA para también volver a grabarla en nuestro idioma. Recibió un Grammy a la mejor grabación en el año 1980, el único año en el cual se entregaron premios Grammy a la música disco, lo cual es de celebrar. Sobre las presentaciones, por lo cual aquí la tienes, con su particular chorro de voz. Para que no te quede ninguna duda, lo mejor de la música está aquí en Unishow, en Radio Universidad. Los viernes en Radio Universidad, Unishow. Y de la música disco nos pasamos al rock de culto. Vamos a atravesar un muro musical con los británicos Pink Floyd, que cosecharon una gran popularidad gracias a su música psicodélica, que con el tiempo fue evolucionando hacia el rock progresivo y sinfónico. También se les recuerda por sus canciones de contenido filosófico y la experimentación con los sonidos, así como por las innovadoras portadas de sus discos y sus elaborados espectáculos en vivo. Es una de las bandas más importantes e influyentes del rock, con más de 300 millones de discos vendidos en todo el mundo. Pink Floyd comenzó con gran éxito en la escena underground londinense a finales de los 60, con Syd Barrett como principal compositor. Y después de los problemas mentales y la salida del grupo de este último, el cantante y bajista Roger Waters se convirtió gradualmente en la fuerza conductora y dominante en la primera mitad de los 70, la época de mayor éxito en ventas de la banda hasta su salida de ella en 1985. Vamos a centrarnos en un discazo que es The Wall, publicado en 1979, y dentro nos encontramos con la canción Another Brick in the Wall, que se divide en tres partes, son tres canciones en una. La segunda parte de ellas, que es la más conocida, fue la que se lanzó como single, y para ella la banda utilizó un coro escolar compuesto por 23 adolescentes con una edad de entre 13 a 15 años, y para dar la impresión de que el coro era mucho más grande que el grabado en el estudio, se duplicó la grabación del coro para así mezclar ambas grabaciones, de tal modo que el coro se oyera con un efecto doble. Es una canción protesta, que denuncia las duras reglas que existen en la escuela en general y en los internados en particular, con la frase "We don't need no education", no necesitamos educación. Refleja la visión de Roger Waters sobre la educación formal. Él odiaba a sus profesores del colegio y pensaba que ellos estaban más interesados en mantener la disciplina en lugar de transmitir sus conocimientos a los estudiantes. De aquí la frase "Another brick in the wall", otro ladrillo en la pared. Se refiere a la imagen del profesor que era visto como una de las causas del aislamiento mental de Pink, el personaje de la historia que narra el álbum. Te recomiendo que escuches las tres canciones juntas porque es como te puedes enterar de la historia. Pero aquí tenemos que ponerte la más conocida, la más famosa, que es la segunda parte, Another Brick in the Wall, de Pink Floyd. Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Con los extraordinarios Pink Floyd hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Momento en el que te recordamos nuestras vías de contacto y de escucha. Ya sabes que nos puedes sintonizar a través del 89.0 de la frecuencia modulada si te encuentras por la ciudad salmantina, por la ciudad del Tormes, y también a través de internet en www.usal.es/radiouni. Asimismo, tenemos un blog al cual te invitamos a entrar y al cual se accede tecleando lo siguiente en tu navegador predeterminado: uni-show.blogspot.com. Dentro de este blog se pueden encontrar todos los programas ya emitidos, este por supuesto un ratito después de que sea lanzado al aire, además de avances de contenido sobre la próxima edición, también una encuesta que te proponemos todas las semanas para que elijas la canción de película que más te guste. Te proponemos 4 películas y de ahí puedes elegir una de ellas. La más votada es la que suena, su canción principal es la que suena aquí en Unishow. Y también te adelanto ya que la próxima semana vamos a conformar, con los votos que nos has ido emitiendo, un especial con canciones dedicadas al cine, es decir, un especial de bandas sonoras originales. Vamos a tomar los votos que no han salido, de las películas que no han salido vencedoras en todo este tiempo, y vamos a conformar ese programa especial con canciones de cine, es decir, un programa que creo vas a disfrutar. Y ya de paso, ya que estamos aquí en Unishow en Radio Universidad, vamos a mandar un saludo, porque hemos recibido un correo a nuestra dirección, que te recuerdo cuál es: radiounishow@gmail.com. Hemos recibido un correo de un amigo que nos escucha concretamente desde bastante lejos. Nos escucha desde Granada, desde una localidad playera de Granada, que se llama Almuñécar, que a lo mejor conoces, a lo mejor no. Él es Juan y le dedicamos desde aquí un caluroso saludo, un cariñoso saludo desde aquí, desde Salamanca, desde Radio Universidad. Invitamos también a todos nuestros oyentes a que se pasen por la costa granadina, que ahora que hace muy mal tiempo, yo creo que un bañito en la playa no viene mal. Gracias por estar ahí, amigo Juan, desde Almuñécar, desde Granada. Qué bien que nos escucháis desde todas las partes de España, espero que también del mundo. O si no, no importa, nosotros estamos aquí para que nos escuches si te apetece desde Radio Universidad 89.0 FM, también en www.usal.es/radiouni, ese blog que tenemos al que puedes entrar, uni-show.blogspot.com. Y vamos a cambiar de tercio, te vamos a presentar ya el One Hit Wonder de la semana, que ya sabes que es una canción que hizo famoso a un artista o a un grupo y que solo se le recuerda por la repercusión del mismo. Para ello viajamos hasta California con la artista Kim Carnes, que es una cantante y compositora conocida por su distintiva voz ronca, que ella atribuye a muchas horas dedicadas a cantar en bares llenos de humo y también en clubes. En los 60 conoció y se casó con Dave Ellison, con quien describiría la mayoría de sus canciones. Por un corto tiempo en la década de los 70, ella y Ellison formaron el dúo folclórico King and Dave y comenzó a editar discos. Durante la década de los 70, su álbum homónimo en el 75 contenía su primer éxito, You Are a Part of Me. Este álbum fue seguido en el 76 por Sailing. Y un tema, Love Comes From Unexpected Places, ganó como mejor canción en el Festival de la Canción de América 77 y también un poco de publicidad adicional después de que fuera grabada por Barbara Streisand. En 1981, Carnes grabó la canción Bette Davis Eyes como el primer sencillo del álbum Mistaken Identity, que pasó 9 semanas en el número 1 en las listas de sencillos de Estados Unidos y se convirtió en un éxito mundial. El éxito de la canción logró que el álbum llegara al número 1 durante 4 semanas y el single se convirtió en el mayor éxito de todo el año 81 y solo fue superado por el sencillo Physical de Olivia Newton-John. La canción ganó el premio al disco del año y canción del año, y Carnes fue nominada en los premios Grammy como mejor artista pop femenina en el 82. Inicialmente Carnes había rechazado y solo después de un arreglo instrumental nuevo aceptó grabar dicha canción, que posteriormente se convirtió en un éxito mundial. Además, la propia Bette Davis, a quien va dedicada, admitió ser una gran fan de la canción y se acercó a los compositores y a Carnes a darle las gracias. Por lo cual, no hay más que quedarnos con este One Hit Wonder de Kim Carnes, Los ojos de Bette Davis. No logró repetir el éxito de este Bette Davis Eyes posteriormente, y tampoco antes, aunque también cosechó éxitos como ya te he comentado. No obstante, se la considera como un One Hit Wonder, que lo es. Bette Davis Eyes de Kim Carnes. Cambiamos de tercio y nos trasladamos de nuevo a Gran Bretaña para ser testigos del proyecto musical de Alan Parsons, un ingeniero de sonido y músico que ya de niño mostró un gran talento musical. Aprendió a tocar el piano, la guitarra y la flauta, y su pasión por la música lo llevó a ser ingeniero de grabación en los estudios EMI y más tarde en los estudios Abbey Road, en donde participó como asistente de grabación en el álbum del mismo nombre de los Beatles y también en Let It Be. Con todo el éxito alcanzado, Alan Parsons se animó a entrar en el negocio musical. Entonces llamó a otro ingeniero de sonido, con quien trabajó en Abbey Road, se llama Eric Wilson, quien lo ayudaría a darle dirección a su carrera como artista. Aunque empezaron a modo de empresa, rápidamente empezaron a componer conjuntamente, tomando forma el proyecto de Alan Parsons. Estaba liderado por ambos y en él participaron varias alineaciones de músicos. Cada uno aportaba su granito de arena al grupo. Alan Parsons como productor, ingeniero y compositor, Eric Wolfson como productor ejecutivo, compositor y vocalista, y Andrew Powell como orquestador y arreglista. Además, se rodearon de una serie de músicos y vocalistas para cada uno de sus proyectos. Lanzaron varios discos con un gran cuidado de la producción y creatividad, como Eye in the Sky, del año 82, su sexto álbum de estudio y probablemente el más exitoso de toda su carrera. Como en toda su obra, la banda continúa con su enfoque comercial de las canciones y gran parte de la producción sonora. Se puede afirmar que el estilo es mucho más pop que progresivo, y el tema que da nombre al disco es el que más resalta y fue uno de los responsables del gran éxito del álbum. Hemos puesto el ojo en el cielo con la canción Eye in the Sky de Alan Parsons Project. La música de siempre en Unishow, con Carlos Adelantado. Y llega el momento de ofrecerte la canción de película de la semana que tú decides en nuestro blog. En esta ocasión te presentamos la banda sonora original del largometraje Armas de Mujer, Working Girl, dirigido en 1988 por Mike Nichols e interpretada por Harrison Ford, Melanie Griffith y Sigourney Weaver. Este trata sobre las ambiciones desmesuradas y los enfrentamientos en el mundo de las grandes corporaciones. Antes del rodaje, Melanie Griffith y Sigourney Weaver dedicaron varios días a observar ejecutivas de empresas a fin de conocer su forma de actuar. Tess McGill es una secretaria con gran deseo de formarse y prosperar en la vida. Se incorpora a una nueva empresa como secretaria de Catherine Parker, una directora muy superficial. Y cuando esta se va de vacaciones, Tess debe ocuparse de los asuntos en curso. Y buscando documentos en el despacho de Catherine, Tess descubre que su jefa está preparando un importante plan de negocio basado en un informe que ella había preparado y que, según le había manifestado, a Catherine no tenía ningún interés. Este es el argumento de la película, la sinopsis de este film de Mike Nichols, que incluye una destacada secuencia de apertura en la que trabajadores se dirigen a Manhattan en el ferry de Staten Island acompañados por la canción de Carly Simon, Let the River Run, que ganó un Oscar y un Globo de Oro al mejor tema. La canción luego tuvo un moderado éxito como sencillo en las listas de popularidad a principios de 1989. Fue una de las artistas llamadas confesionales por su estilo musical y sus letras biográficas más populares de los 70 y 80. Nos quedamos con el tema Let the River Run, que seguro te sonará por algún anuncio de televisión. Una canción que seguro te suena, un tema que también ha sido usado en posteriores versiones para anuncios publicitarios, este tema de Carly Simon, Let the River Run. Nuestro viaje nos lleva ahora hasta Senegal para importar desde allí a un cantante, percusionista y actor ocasional que ayudó a desarrollar un estilo de música popular en su país, el Mbalax, que tiene un ritmo endiablado y actualmente se mezclan los instrumentos europeos como la flauta, guitarra y trompeta con los instrumentos tradicionales como el djembé, la tama, el tambor de axila o el kessing kessing. Empezó en esto de la música a los 12 años y formó a finales de los 70 un grupo con el cual popularizó la música latina en África y en la década siguiente desarrolló un único sonido característico. Te hablo de Yusuf Dur, que es uno de los músicos africanos más aplaudidos y que ha colaborado con grandes artistas como Sting, Springsteen o Peter Gabriel. Además, en su país es un icono social en toda regla. De lo poquito que publicó a nivel nacional, destacamos esta joya grabada a dúo con la artista estadounidense Nene Cherry, que triunfó en el año 1994, alcanzando los puestos más altos de las listas europeas y australianas, manteniéndose por un periodo de 6 meses. Este tema se encuentra dentro del álbum del senegalés The Guide y en el de la estadounidense Man, y vamos a disfrutar de él. Se llama 7 Seconds. Después de esta gran canción de Yusuf Dur y Nene Cherry, vamos a despedir esta edición de Unishow con un productor, compositor y músico de dance, ambient, techno y otros tipos de electrónica, Roberto Concina, es decir, Robert Miles, que nació en Neuchâtel, Suiza, hijo de inmigrantes italianos en dicha confederación. Miles se convirtió en un experto en el piano durante su infancia y ha estado en la escena musical desde 1988. Trabajó como DJ en algunos clubes italianos y en 1990 usó sus ahorros para establecer su propio estudio y comprar equipo usado. Ya en esta década empezó a cosechar éxitos y actualmente vive en Ibiza, donde está preparando nuevo material. Dreamland fue su álbum debut y dentro encontramos su composición más famosa, Children. El sencillo tomó popularidad lentamente y en las primeras dos semanas de estar a la venta, en el 95, vendió más de 30.000 copias y encabezó las listas de popularidad de muchos países. Le dio a Miles disco de platino en Inglaterra y Alemania y disco de oro en otros países y fue considerado como el sencillo más exitoso de 1996. Miles se basó en dos motivos para escribir este tema. En primer lugar, las fotografías de las víctimas de la guerra de Yugoslavia que su padre había llevado a casa tras realizar una misión humanitaria. Y el otro, la creación de una pista para poner fin a sus sesiones de DJ con la intención de calmar a los asistentes a estas antes de ir a su casa en automóvil para reducir los accidentes de tráfico. Es una de las canciones pioneras en el Dream House y con una melodía de piano muy característica que seguro reconocerás. Con esto y sin un bizcocho nos despedimos, hasta la próxima semana, te esperamos en Unishow en Radio Universidad 89.0 FM y www.usal.es/radiouni. Quiero agradecer a, como siempre, Trini Mejías, que nos ayuda en la producción de este programa, y hoy también damos la bienvenida, se incorpora a este equipo de colaboración, Miguel Balao, para él un abrazo, bienvenido también. Y te dejo con la canción de Robert Miles, Children. Te esperamos la próxima semana en Unishow. Hasta entonces, y que la radio te acompañe. Unishow, cada viernes en Radio Universidad, 89.0 FM.